Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 7 de octubre. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy un comunicado donde se recoge que el Grupo Municipal de Izquierda Unida se congratula de la firma del convenio antidesahucios entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Aún habiéndonos enterado a través de los medios de comunicación de la firma por parte del alcalde de Ubrique del convenio de adhesión al programa andaluz en defensa de la vivienda, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que preside la compañera de Izquierda Unida, Elena Cortés, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se congratulan que casi un año después de que se hiciera la primera propuesta en pleno para ello, por fin se formalice este acto. Y es que esta adhesión ha tenido numerosas vicisitudes. Primero, tras presentarse en pleno en noviembre de 2012, se dejaba sobre la mesa para intentar unificarla con otra del Partido Andalucista. Después, en diciembre, y ante la falta de la convocatoria de una reunión para tratar el tema, el Grupo Municipal Andalucista presentaba su propuesta en pleno, algo que también realizaba en enero de 2013 Izquierda Unida y que se aprobaba en pleno. En febrero de 2013 se convocaba al alcalde de Ubrique para la firma del convenio con la consejera de Vivienda, algo que no sucedía al no acudir al acto el alcalde ni ningún representante del ayuntamiento. Desde entonces, comunicaciones entre las administraciones para la concreción detallada del acuerdo y del encuentro con la consejera para la firma del mismo el pasado miércoles 2 de octubre de 2013. No obstante, el retraso en la firma no ha impedido que la empresa municipal Provisa asuma los compromisos recogidos en dicho convenio y de participar en las acciones formativas organizadas por la Consejería de Vivienda de cara a servir de puente y apoyo entre los ciudadanos ubriqueños y los técnicos de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida, a través de esta nota, quiere recordar que el programa andaluz en defensa de la vivienda, como indica la consejera, ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de hacer política contra los desahucios, al demostrar que la neutralidad entre la entidad financiera y la familia en riesgo de desahucio era una opción que tomaban las administraciones, no una postura inevitable. De igual forma, la consejera ha recalcado que esta es una herramienta paliativa, mientras que la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado 25 de septiembre, es profundamente transformadora y sí altera de forma definitiva el statu quo. Asimismo, el recurso del gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional presentado el 9 de julio provocaba la suspensión del Decreto de Función Social de la Vivienda, que ahora ha sido aprobado como ley en el Parlamento. La nueva norma amplía los supuestos para acogerse a la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios, incluyendo a avalistas, autónomos y atrapados por las hipotecas puente. Por último, de igual forma, un eventual recurso a la ley sería injusto porque se trata de una norma a todas luces constitucional y supondría ponerse de parte de las élites financieras y de los fondos buitre que están haciendo negocios redondos comprando a precio de saldo las viviendas del banco malo para especular. También en relación al Grupo Municipal de Izquierda Unida, recordar que el pasado viernes desde la Asamblea Local se hacía pública una nota de prensa en relación a la Escuela Municipal de Música, en la que se celebraba el compromiso unánime municipal de afrontar y solventar los problemas de la Escuela Municipal de Música. En contestación y respuesta a ese comunicado de Izquierda Unida, hoy lunes desde la Escuela Municipal de Música, uno de sus profesores, Francisco Sánchez, nos hace llegar una carta al director en respuesta a ese comunicado que puede ser leída íntegramente en nuestra web informativos.radioubrique.com. También en la jornada de hoy lunes hemos conocido que el Foro Social de Ubrique ha convocado una reunión a todos sus miembros y simpatizantes para mañana martes 8 de octubre a las 8 de la tarde en los locales de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. En dicha reunión se abordarán los siguientes temas. Primero, revisión del plebiscito ciudadano celebrado el pasado mes de junio. Segundo, realización de una mesa redonda sobre un nuevo modelo de banca, la banca ética. Tercero, análisis del contexto del mundo de la educación, propuesta de referéndum sobre la ley BER y huelga general de enseñanza para el próximo 24 de octubre.

También podemos hoy destacar que de nuevo un colectivo de nuestro municipio pone en marcha una actividad solidaria en beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, quejada de una enfermedad denominada rara. En esta ocasión se trata de la celebración de una ruta entre Ubrique y El Bosque, prevista para el 12 de octubre con salida a las 7:30 de la mañana desde el bar Los Tres Caminos. En esta zona, en la zona del bar Los Tres Caminos, tendrá lugar la agrupación de los diferentes participantes para iniciar el recorrido hacia la Venta Martín, el Hondón, los Llanos del Campo, Benamahoma y el río El Bosque. Se volverá a Ubrique en autobús aproximadamente a las 3 de la tarde. A la llegada de los participantes se les va a ofrecer una degustación de callos con garbanzos en el bar Los Tres Caminos. Desde la organización de este evento deportivo y solidario se espera el poder llenar un mínimo de 75 plazas de autobús. Los interesados en participar se deben de inscribir en el bar El Séptimo antes del jueves día 10. La inscripción tiene un precio de 6 euros. La organización pretende obtener unos beneficios de 195 euros que estarán destinados a la niña Marina Reguera. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.